Señores, hablaremos un ratito acerca de los orígenes históricos de la publicidad, ¿no? La palabra propaganda proviene de propaganda fide, una voz latina que denominaba una congregación de cardenales que en los primeros tiempos del cristianismo eran los encargados de difundir y propagar las ideas de la iglesia. Pero los primeros anuncios, que no necesariamente tenían que ver con la difusión religiosa, se hicieron en forma oral, mediante gritos, en la vía pública. Los vendedores, tal como ocurre hoy, voceaban sus mercancías. Los griegos realizaban la publicidad gritando anuncios de la venta de su ganado e incluso de sus esclavos. Los avisos escritos también aparecieron tempranamente en la historia. Existe uno que tiene 3.000 años de antigüedad en Tebas de Egipto, ¿no? Naturalmente. Y pide la devolución de un esclavo. Dice así: por su reintegro a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las mejores prendas de acuerdo a vuestros deseos, se dará a cambio una moneda de oro puro. Extraordinario, ¿no? En Roma se pegaban también anuncios que informaban sobre encuentros entre gladiadores, y tanto en Cartago como en Pompeya se encontraban muestras de avisos hechos sobre los muros. Todavía hay en las ruinas de Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma informaba sobre un terreno puesto a la venta, y otro que se encontró en una pared de Pompeya explicaba cómo llegar a una taberna que se encontraba al otro lado de la ciudad, ¿no? En la Edad Media se hacía publicidad por medio de hojas volantes o pegadas. Generalmente consistían en dibujos, puesto que muy poca gente sabía leer. Pero bueno, los dibujos tenían que tener algo. Imagínense que nosotros tuviéramos que dibujar que mañana vamos a estar en Parque Patricio. ¿Cómo lo dibujan? Y por un avión haciéndose bolsa. Sí. Bueno, generalmente consistían en dibujos, ya se lo dije. Pero también hice el correspondiente despacho en disidencia. Lo que no dije es que los pregoneros se ubicaban en las puertas mismas de las tiendas. No es que vendían, había vendedores ambulantes, pero también el dueño de la fiambrería, ponele, salía a la puerta y gritaba: véngame, ahí está Shakespeare en Cuentos del Invierno, que le hace decir a Autolycus, uno de los personajes que vivía en la Sicilia medieval: vengan, cómprenme, vengan y compren, muchachos, o de lo contrario vuestras muchachas llorarán. Algo así como: llore, chicos, llore. Acá en el centro también En el año 1622 apareció el primer periódico, The Weekly News, y era inglés. Parece que el primer aviso publicitario que apareció allí no tenía que ver con ninguna venta, sino para reclamar la devolución de un caballo robado al rey Jacobo I. Pero era un aviso. En 1630, un médico de París abrió una tienda donde se podían colocar avisos. Y dos décadas más tarde ya existían un montón de oficinas por el estilo. Y ese fue el principio de la centralización de la publicidad. La diferencia con las agencias modernas era que esas tiendas no escribían los avisos ni los colocaban en los medios periodísticos. Había que ir a leerlos allí, y la gente los llevaba allí ya preparados y los ponía. Era un lugar, una convención que se había establecido, conforme a la cual la gente iba a enterarse de los precios de productos y servicios, y además a ofrecer los suyos. El año 1665 fue determinante, dice aquí el que hizo este informe. La peste hizo que surgieran un montón de propagandas de medicinas: píldoras antipestilentes, licor incomparable contra la peste, la única agua verdadera contra la plaga y licores contra la corrupción del aire. Y a partir de entonces los avisos en los periódicos empezaron a tener mucho auge. Allá por 1682 se publicaban guías completas de tiendas. Y 100 años más tarde Inglaterra estaba inundada de carteles y anuncios. Y eran tantos que había una disposición conforme a la cual se prohibía colgar carteles a través de las calles que dificultaran el paso de la luz y del aire del cielo. En los Estados Unidos, el padre de la publicidad fue nada menos que Benjamin Franklin, que creó la Gaceta de Pensilvania, que incluía avisos de jabones, de libros, y muy pronto ese diario fue el más importante de todas las colonias. Y en él, el propio Franklin publicó un anuncio para difundir su nuevo invento, el horno. El horno... El horno. El horno. Un horno. Un horno. Un horno que él habría inventado, pero hornos hay de mucho, le digo. Claro, pero sería antes de Franklin. El horno que Franklin. Sí, yo sabía, pero me lo olvidé. Y advertía a Franklin a la gente que sus dientes y mandíbulas se caerían, su piel se ajaría y sus ojos palidecerían si continuaban utilizando las cocinas antiguas. Generalmente se cita este anuncio como el primero en utilizar la técnica actual de advertir a la gente contra los daños que acarrea el uso de marcas de inferior calidad. Fíjese, el primero fue Franklin. A principios de 1800 los espacios publicitarios ya ocupaban páginas enteras, incluían ilustraciones. Aparecieron también los recursos como los llamados hombres cartel, hombres sándwich. Hemos contado alguna vez los anuncios de los políticos franceses de mediados de ese siglo. Tenemos algunos ejemplos, ya que estamos en épocas de campaña política en nuestro país. Y es este. Este es en las elecciones de los comicios del 48 en París. Jean-Théodore Jullet se promovía así. Hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Votadme, sabed que de mi ardor saldrá siempre el mismo grito. ¡Viva la República! Ah, oh, mire usted. Este es muy bueno. ¿Cómo llegaba a la conclusión republicana después de eso? No sé. Igual se llega siempre. ¿Qué más da? Extraña que me pregunte usted eso. El propio Luis Napoleón, que fue el ganador de aquellas elecciones, escribía en sus carteles. Está bueno este. Aceptaré, lo voy a decir de nuevo, aceptaré con toda humildad y con una extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato que tengáis a bien honrarme. Oh. Mm. Recuérdese que había contratado a los mejores dibujantes, autores de canciones y redactores de París. En 1882 apareció el primer cartel luminoso. Fue construido en Londres y pronto fue trasladado a New York. Y el público estaba encantado. Estaba hecho con 20.000 bulbos de luz y promovía una carrera de carrozas. El cartel duraba con mucha suerte hasta la medianoche, porque la mayoría de las lámparas se quemaban enseguida. Al mismo tiempo, en Londres, los anuncios de píldoras se proyectaban desde la columna del almirante Nelson por medio de una especie de linterna mágica contra las paredes de los edificios. A fines del siglo pasado, del siglo XIX debe ser, evidentemente, un visionario de la publicidad fue Thomas Lipton, un escocés, pionero en la invención de toda clase de trucos para la promoción de productos. Una vez editó miles de billetes de una libra de Lipton. Eran facsímiles de aquellos billetes de banco, pero con la cara, en la cara inversa, digamos, en uno de los lados, se leía: se compromete a pagar o demandar en cualquier establecimiento Lipton y por valor de 15 chelines todo aquello que se ofrece en otros sitios por una libra esterlina. Mm. Sin descuento, ¿no? Y esto tuvo un gran éxito. El cupón. Y un cupón, eso. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, toda la energía se utilizó para ordenar la energía bélica, ¿no? Y así. Recién en 1941, alguien, el doctor Dichter, creó el Instituto de Investigación de las Motivaciones. Y allí empezó a hablarse del deseo, de la creación de necesidades. Se estudiaron planes deliberados, sobre todo en el vestir, para inducir a la gente a tener determinadas conductas. Después llegó la obsolescencia planificada, es decir, aquellos productos que se hacían deliberadamente poco duraderos para poder venderlos de nuevo. Y después aparece el concepto de obsolescencia psicológica, Que, la moda. La moda, sí. No tanto la moda, la moda es más compleja, pero algo así, ¿no? Usted le parece, o le empieza a parecer, que una cosa, que un cierto pantalón, pero también un cierto tipo de artículo ya no se lleva, entonces empieza a comprar otros, sin que realmente se gane mucho en el cambio. Hemos recordado algunos puntos interesantes del avance, por decirlo así, de las técnicas publicitarias. Hemos ido a la discoteca y ahí el discotecario me dijo que él había trabajado en una agencia de publicidad. No sabía. Claro, y que era el autor de una campaña de alfabetización. Él era el autor del eslogan, entonces unos carteles que estaban por toda la ciudad decían: aprenda a leer. Pero señor, no habrá sido muy eficaz esa campaña. Sí. Y me dio un tango cuyo nombre también promueve un cierto artículo, que se llama Hotel Victoria. Ah, mire usted, claro. Gran Hotel Victoria se llama. Es un tango que se llama así, y evidentemente es un tango de promoción. Claro. Como si vos le pusieras un tango Hotel Iruña. Bueno, sí, no sé si de promoción también. Hay marcas en algunos tangos, alguna vez. No, bueno, pero este se llama desde el título. Mirá, si usted pones a un tango Leche de Magnesia Phillips. Pues, este le puso Hotel Victoria. Y vamos a oírlo en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante. Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Hotel Victoria.